queriendo olvidarte. Y me fue imposible de mi mente arrancarte. Eras tan hermosa, perfecta, buena amante, que no tuve un minuto con ella enredarme. Era obsesionante ver su cuerpo sobre el mío, respirando el mismo aire, que no llenara este vacío sin final. Te quise olvidar, tus besos borrar, estuve con otra y me quedó la soledad. Y yo la hice mía, y en ella te veía, qué absurdo y qué tonto pensar que con otro cuerpo te iba a olvidar. No sé por qué te fuiste de mi lado, partida como un niño abandonado, siento noches frías buscándote en mi cuarto, y no encuentro más que un alma ya a pedazos. Y mi cuerpo grita que regreses otra vez, quiero abrigarme en tu piel y contigo amanecer de nuevo. Te quise olvidar, besos borrar, estuve con otra y me quedó la soledad. Y yo la hice mía, y en ella te veía, qué absurdo y qué tonto pensar que con otro cuerpo te iba a olvidar. Mientras me enredaba y en ti yo pensaba, y es que yo te llevo mi ser. Te quise olvidar, tus besos borrar, y estuve con otra y me quedó la soledad.